vamos a la sección de mix. Nosotros somos los más rankeados. Colectivo Death Loud Music Crew, los únicos reyes del mixeo. Estamos matando la liga. No pueden competir. Ahí te va, mi chavo. Chócame, chócame, chócame, chócame, chócame, chócame, chócame, chócame.